No faltará quien haga una mueca de sarcasmo, de amargura o de cólera, creyendo que se le habla de cosas manoseadas, vacías o cínicas. La promesa de la vida peruana sentida con tanta sinceridad, con tanta fe y con tanta abnegación por próceres y tribunos, ha sido a menudo estafada o pisoteada por la obra coincidente de tres grandes enemigos de ella, los podridos, los congelados y los incendiados. Los podridos han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos e instituciones al servicio exclusivo de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos y sus apasionamientos. Los podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca podrida o pantano. Los congelados se han encerrado dentro de ellos mismos, no miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nadie más existe. Los congelados lo ven como un páramo. No hay nadie más que ellos. Los incendiados se han quemado sin iluminar, se agitan sin construir. Los incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata. Quieren que arda todo sin motivo. Toda la clave del futuro está allí, que el Perú se escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos. Jorge Basadre Groman, La promesa de la vida peruana.